Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado.

Thank you. surcando el espacio infinito. Y en el trayecto, sembrando de gemas musicales el camino, XEJP-FM, Radio Joya, 93.7 MHz, transmitiendo con 120.000 watts aparente radiada, desde México, capital. En las regiones del pensamiento, en los recuerdos de lo pasado, penetrando en la azulada esfera, al infinito en la lontananza, se envía un sentimiento, noches de Radio Mundo y de Déjà Vu Radio. Thank you. When the feeling comes, say it with Body Talk. I don't know much, but I know I love you. Baby, come to me. Share the music of love in Body Talk, the ultimate romantic collection. Yours from Time Life Music. Get Body Talk. 24 sensuous songs on two cassettes for just $14.99 or two compact discs for just $16.99. And I'd do anything for you. Give you up. If you don't know, if you don't know, then audition other Body Talk albums. There's no minimum to buy. Cancel anytime. Say it like you mean it. Say it with Body Talk. Call now. To order Body Talk, call 1-800-897-6699. That's 1-800-897-6699. Or send $14.99 for two cassettes or $16.99 for two compact discs. Plus $3.50 shipping and handling to Body Talk, Department 11, Richmond, Virginia, 23280. Otro reto para el avispón verde, su ayudante Cato y su vehículo blindado Betsabé. En los archivos policíacos aparecen como malhechores, pero el avispón verde es en realidad Britt Reed, dueño del periódico Sentinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito. Ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos, aparece el avispón verde. El avispón verde. Con la actuación estelar de Van Williams y Bruce Lee. Thank you.

más de una canción, una memoria imborrable. Es por eso que ahora llegan las clásicas de Universal Stereo Volumen 2. El CD que no puedes perderte. Contiene Diciembre del 63, Un caballo sin nombre, Sábado en el parque, Noches en satín blanco y muchas más. Además, incluye la versión completa de 17 minutos de Inagada da Vida de Iron Butterfly. Las clásicas de Universal Stereo Volumen 2. Completa tu colección de venta en Sanborns y Mix Up. We'll be right back. wish I could. You're the love, dances and sings, swings, says all the witty little things that a playboy should. He's got money, he's got charm, and when you're walking arm in arm, it hurts me so. But I just want you to know that it's not easy. Heaven knows I tried to wish the best to you and push myself aside. Well, it takes the greatest love that you'll ever find to let you walk away. I hear a bell within my heart.